la tarde. Gracias a la Asamblea de los Pueblos por invitarnos y unirnos en este su aniversario, y que siempre tengan un buen camino y que sea un medio de cómo reunirnos para poder compartir nuestros saberes. Olu, olu, olu, olu, olu, olu, kaedesa, moitisle, kukispokin sineke, olu kaedesa, moitisle, olu, olu, olu, olu, olu, olu, olu, kaedesa, moitisle, kukispokin sineke. Madre Tierra, tú que pares, procreas y das la vida, hoy te agradecemos desde el corazón por todo lo que nos das, por toda la sabiduría que viene desde tu útero. Hoy te pedimos permiso para poder hablar del conocimiento que tú diste a nuestras ancestras, a nuestros ancestros de todas las edades, para seguir caminando en estos tiempos, aunque difíciles, pero estamos con la satisfacción de conocerte y de vivir agradecidos sobre tus faldas. Hoy te pedimos permiso y desde el corazón mucha gratitud, agradecimiento, todos los días, cada instante, porque tú eres la que alimenta, la que nutre, la que sostiene y la que mantiene. Hoy pedimos permiso para este encuentro en el aniversario de la Plaza de los Pueblos, para que estas mujeres y varones sigan caminando y que la energía de cada ser humano despierte a la conciencia, a la sanación, a la curación, al respeto, a la disciplina, al orden y a la coherencia humana, a respetar todos los seres que viven sobre la Madre Tierra, a pedir también a nuestras autoridades que sean más equitativas, más justas con el que más necesita, que seamos responsables de nuestras vidas y de las vidas de los demás. Desde Lima, Perú, también nos unimos a esta energía y muy agradecidos por la invitación. Muchas gracias, podemos continuar. Buenas tardes. Me presento ante ustedes, soy Curmi Pancarita, vivo en Santa Cruz de la Sierra, soy boliviana, encantada y conmovida de estar aquí y ahora reunida con todas mis hermanas, hermanos de este inmenso paraje de luz llamado Madre Tierra. Les decía que hoy estamos atravesando momentos de grandes desafíos, y depende de cada uno de nosotros recordar el camino original, el camino donde la palabra era dulce, donde la comprensión y el entendimiento se vertían desde el alma, y aprender a compartir, a ser un solo espíritu y un solo sentimiento hacia un mundo de luz y vida. Es el momento en que la utopía puede hacerse realidad si cada uno de nosotros nos comprometemos con cada uno de nosotros mismos y empezar a ver desde la verdad, la belleza y la bondad los caminos que conducen a una sola citadela, la citadela del espíritu, la citadela que está para adentro. Los caminos pueden ser totalmente distintos, pero la meta es el mismo caminar, y aquello que nos va a elevar para que cada uno de nosotros empecemos a recordar que el inicio siempre ha sido lleno de grandes aventuras y que la experiencia es lo que en realidad nos llevamos para siempre. Lo único de verdadero valor a eternidad es el amor. Lo único de verdadero valor a eternidad es el compartir, es el amar, es el sostenernos cada uno y dar lo mejor que tengamos. Creo que no hay recetas mágicas. Es el momento de mirar que todo está adentro, que en nuestra sangre corre vertientes inimaginables de sabiduría. Esa sabiduría con la que nuestros ancestros y ancestras se atrevieron a dar un paso adelante y así empezaron a conquistarse a sí mismos. Si cada uno de nosotros podemos mirar en el hermano con esa compasión y con esa empatía verdadera, este mundo podrá ser lo que siempre ha querido y está destinado a ser, un paraje de luz donde se forjan almas valerosas, porque nosotros sin ver ni oír tenemos la dicha de creer, y todo lo que creemos puede ser realidad si la intención y la pureza de motivo y la emoción combinada con la razón la ponemos de manifiesto. Conmovida, agradecida por esta oportunidad y a sus órdenes, a su servicio, estoy con ustedes, están conmigo. Algún día podrá ser la magia de estar en un solo lugar o en todos al mismo tiempo y podernos abrazar y podernos mirar a los ojos y decir: hermano, hermana, todo está bien. En algún momento, en el pensamiento del Padre, nosotros mismos hemos decidido y hemos escogido caminar por estos rumbos y hemos decidido estar en este momento tan importante para nuestro planeta y para la humanidad. Si recordásemos por un instante que todo esto que estamos viviendo nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser empáticos, nos ayuda y nos sirve para servir. Todo está ganado. Todo es un aprendizaje de amor. Muchísimas gracias, hermanitos y hermanitas. Gracias. Gracias. Ahora tenemos que escuchar a Anélida. No, Anélida. Mari. Que va a ser. Claro, ya está. Incheta Anélida Molina Pillén, Incheta Tagunche Madrid. Soy Anélida Molina de Tagunche Madrid. Participo como un colectivo más de la Plaza de los Pueblos y quiero comentarles un poquito de dónde surge la Plaza de los Pueblos. Hay que recordar. ¿Sí? Por favor, ¿podrías activar tu cámara? No te vemos. Vale, ahora sí. Hola, Mari Pulamien. Recordar que la Plaza de los Pueblos surge del movimiento de los indignados del 15M, que se llama así porque fue la fecha en que se autoconvocaron varios colectivos antisistema que se echaron a la calle y ocuparon pacíficamente la Puerta del Sol durante varios meses en protesta contra las reformas sociales antisociales auspiciadas por los gobiernos y por las grandes empresas, por la corrupción de los políticos, etcétera, ¿no? Porque justo coincidía con que habíamos entrado en una crisis económica en este lado del mundo y por supuesto que los recortes que se hicieron afectaban precisamente las condiciones laborales de la gente, ¿no? De a pie. La idea era exigir un cambio de rumbo y un futuro digno, promover una democracia más participativa, alejada del bipartidismo, del dominio de los bancos, de las corporaciones empresariales, etcétera, internacionales. El 18 de mayo, tres días después, se constituye la Plaza de los Pueblos como una asamblea temática más del 15M, constituida por diversos colectivos defensores de los derechos humanos de los pueblos originarios en resistencia en el Abya Yala y Palestina. Nos constituimos como Plaza de los Pueblos para denunciar la violación de los derechos humanos de los pueblos en resistencia al colonialismo occidental, patriarcal, capitalista, neoliberal, visibilizar la represión de los estados nacionales a favor del extractivismo de las empresas transnacionales y reivindicar las justas causas de resistencia de todos los pueblos originarios. Después de 9 años, la Plaza de los Pueblos se mantiene activa en sus principios asamblearios, feministas, comunitarios y decoloniales. Se nutre y se sostiene por la fuerza, por el Nehuen de los pueblos originarios para erradicar las prácticas coloniales y patriarcales que dañan la esencia del buen vivir de nuestras culturas ancestrales. Esta es la Plaza de los Pueblos. Chaltumay, creo que ya. Gracias, Nílida, gracias. Bueno, ahora si Rose no dice otra cosa, que ya está en el mando técnico, yo quería darle la bienvenida a estas cuatro mujeres que representan los cuatro puntos cardinales del mundo, ¿no? Con tu cámara, Merce Bonita, tu cámara. Ah, verdad. Ahora sí. Ya. Uy, es que yo estoy rodeado del fuego, del agua, del aire, porque creo que hablar de ustedes es hablar también de los cuatro elementos del mundo, ¿no? Feliz día al 15M, que fue el motivador de que estas mujeres que nos acompañan, estas compañeras como Nélida, Rose, Adriana, Leti, decidieran juntarse para poder hablar de un conocimiento que todavía yo creo que falta mucho por aprender y mucho por conocer e informar. Entonces yo les digo, Ayiyan Huar Mikuna, bienvenidas mujeres, Ayiyan Huata, Ayiyan Puncha, bonito día. Feliz día de la Plaza de los Pueblos. Hoy, la Plaza de los Pueblos da la bienvenida a esas cuatro mujeres sanadoras, mujeres medicina. Uno de los objetivos de la Plaza de los Pueblos, que está en su aniversario, es instalar una pedagogía permanente, formando una red mundial de mujeres sanadoras que expresan la realidad de sus países originarios y ancestrales, para cambiarlo todo. Aquí nosotras decidimos cómo, con quién, ¿y en dónde? En este planeta Tierra. Nos ubicamos en el territorio de Abya Yala, el verdadero nombre del continente, que hoy se nombra América, que literalmente significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Como dijo la mamita y hermanita Rosenda, este es el día de la madre tierra, de la energía cósmica según el calendario maya y de la energía del ADN. Y como nos lo ha dicho nuestra querida Negrita y Mayanela, esta tierra es el verdadero nombre de los pueblos originarios indígenas, pero también en estas tierras españolas donde nace esta Plaza de los Pueblos desde finales del siglo XIV, XV y muchos hasta el XVIII y comienzos del XIX, existen las brujas, que son las chamanas europeas, y fueron perseguidas más de 3 siglos por la Inquisición porque eran las verdaderas sabias y sanadoras. Un dato importante es que en los países donde están las mujeres gobernando ahora en esta pandemia, son los que mejor han manejado estas crisis, como Nueva Zelanda, Noruega, Alemania, entre otros. ¿No será que las brujas, sus ancestras, les habían desde lejos apoyado en estas decisiones trascendentales, pienso yo? Estas cuatro mujeres tienen lazos comunes, respeto a la naturaleza, respeto a la tierra y las fuerzas del cosmos en sus cuatro elementos, aire, tierra, agua y fuego. La luna el sol y las estrellas, un amplio conocimiento y uso de plantas tradicionales y de poder que provienen de sus territorios. Del Inca, Gladys Negrita Lozano, Inca y Aymara, Lila Marianela Fuentes, de Santa Cruz, Bolivia. Del territorio maya, Rosenda Kame, y de Brasil, Amán Catarina. En la cosmovisión, espiritualidad, y además de ser femenina, es sagrada y dadora de sanación. Y por último, recordar esta hermosa canción de Fito Páez, quien dice que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. Aquí estas cuatro mujeres vienen a ofrecer su corazón. Sí, el cambio de nuestra casa será en una nueva mirada con amor y con el corazón. Y empezamos con el Perú. Ya habíamos empezado con Nela, que se presentó sola, después voy a hablar de Nela. Pero voy a hablar de la mamita Gladys Negrita Lozano, que nos ha hecho este agradecimiento a la tierra. Y ella se llama Sachapuyo Mochic. En quechua significa limpieza. También Chacón dice: mis ancestros son de estas culturas y vengo de estas tierras, y nos predice un buen camino. Gracias, Negrita, estás en toda la palabra que todo el cosmos nos sea propicio, y disfrutemos de tu palabra. Gracias, Negrita. Gracias una vez más por la invitación. Que tengamos todos un lindo camino. En el transcurso del tiempo hemos olvidado que la tierra es originaria, es ancestral, y lo que ha venido cambiando es la mente de las personas, unas por intereses personales o por intereses de pequeños grupos que han hecho de la tierra una propiedad. No se ha seguido ya los caminos del compartir, del buen respetar, del buen vivir, por ambiciones de sectores. Pero si nosotros analizamos, la tierra es ancestral por todos sus costados. Es las personas que han cambiado, y han cambiado para beneficio de pocos y para llevar a una crisis a la mayoría. Hemos olvidado cómo agradecer a la tierra, hasta hemos olvidado que vivimos sobre las faldas de la madre tierra. Entonces la primera medicina es volver a mirarnos dónde vivimos, si somos de este planeta o no somos. Si somos de este planeta, tenemos que mirarnos y cuidarnos, porque aquí es nuestro planeta tierra de la vida, del amor, del buen vivir, del buen comer, del buen saber, del buen compartir, de la buena salud. Se han perdido valores de vida, se ha perdido el respeto, se ha perdido la disciplina, el orden, se ha perdido la cultura. Ahora cualquier cosa recreativa se dice que es cultura. Entonces se va degradando el verdadero motivo de ese verdadero útero de la madre tierra, quien engendra los alimentos, las plantas, y las plantas, las semillas, son seres de vida, son las células de la madre tierra, así como lo somos nosotros. En nuestros pueblos, en Perú, hay diferentes formas de ritualizar, de sanar, de curar, y yo soy muy respetuosa de cada lugar, de cada pueblo sobre la faz de la tierra, porque hay varones y mujeres que están reconstruyendo sus vidas desde la tierra, de diferentes rincones del mundo. En nuestro país, gracias a la madre tierra, todavía conservamos nuestras plantas nativas, nuestras plantas ancestrales, y como decimos en Perú, todavía somos hierberos. Lima tiene un gran mercado de productos nativos que vienen desde las diferentes zonas de nuestros pueblos. Pero la gente también se va industrializando y ese es otro problema contra la salud, contra nuestra propia integridad. La modernización sin conciencia, la modernización con imposición, es otro factor que daña esa conexión con nuestro ser interno para poder conectarnos con la Madre Tierra. Otro conocimiento que se pierde es la de reconocer que la Madre Tierra parió a las mujeres, parió a los varones, ha parido a nuestras ancestras, a nuestros ancestros, de donde nosotros somos parte de ellas y de ellos. Se ha perdido ese respeto, ese valor de reconocer que venimos de madres, de padres. Se ha perdido ese gran valor de reconocer que en nuestro ser interno están las hormonas femeninas y masculinas. Nos hemos olvidado de laborar en esta máquina más sagrada que es la sexualidad, que se usa como sea para lo que sea. Y eso es lo que ha venido también degradando ese conocimiento de conectar, de reconectar con nuestra madre tierra y con las plantas. En estas épocas bastante difíciles para las mayorías, porque han olvidado también que los virus, las enfermedades, han sido creadas en laboratorio. No podemos excluir la verdad, porque una de las mejores medicinas es la verdad, por más dolorosa o por más linda que sea, pero es la verdad, y desde la verdad puedes caminar mucho mejor, te puedes cuidar mucho mejor. Entonces la verdad es una energía que abre puertas, que abre corazones, que abre ojos, sentimientos, que abre el olfato, el oído, para poder discernir, para poder mirar cómo están nuestros caminos, cómo están los caminos de los que manejan y administran también nuestras naciones. Lamentablemente, nuestras autoridades siguen un camino más comercial. Se olvidan que el ser humano nace, transita y se va a descansar. Se olvidan que al ser humano ni a ningún otro tipo de ser sobre la tierra se le debe matar, se le debe enfermar. No hay esa necesidad. Eso es totalmente ignorante. Esto es totalmente brutal. Aniquilar la vida de las personas nos vamos a ir a descansar, porque tenemos ese segundo de nacer, ese tiempo de transitar y ese minuto de dejar de palpitar el corazón para volver a la madre tierra y nuestra energía, el camino al plano de la luz, para escoger si quiere retornar a nacer en otro cuerpo, de otra madre, de otro padre en esta tierra. Pero ahora nuestro compromiso es mirarnos hacia nosotros con amor. El primer paso a la sanación, a la curación, es el respeto. El respeto al lugar donde uno vive, sobre esta tierra donde caminas, donde sueñas, donde comes, de dónde comes. Esta madre tierra que nos da el agua desde su corazón, que es sangre, y que está siendo usada para envenenar. Aquí en el Perú, hermanos, lamentablemente tenemos una gran cantidad de minería en costa, sierra y selva. Yo en estos momentos me encuentro en la capital, en Lima, Perú, y a 4 horas, a 3 horas, a 5, a 6 horas de Lima hay minería. Incluso hay minería a tajo abierto. Una minera Chinalco de China no tiene el permiso para extraer el uranio a 4 horas de Lima, pero sin embargo lo está haciendo a tajo abierto y eso crea una serie de enfermedades en el organismo. Entonces, para volver a sanarnos, para volver a curarnos, tenemos que ser cuidadosos y respetuosos del manejo de la naturaleza. No somos quien para empoderarnos de la naturaleza. No somos quien para querer manejar con tecnologías nocivas a la naturaleza. Entonces, por ahí tenemos que empezar. No somos máquinas fabricadas en una industria. Venimos de la tierra, del agua, del aire y del fuego. Y estos elementos de vida han permitido a nuestras ancestras, a nuestros ancestros, porque nosotros somos simplemente descendientes de la vida. Por eso es urgente juntar valores ancestrales con valores actuales que sí nos sirven para hacer un camino de equilibrio y de armonía, donde nuestras niñas y nuestros niños puedan caminar con más armonía y con razón y justicia, con equidad, con coherencia, con respeto. Estos tiempos de pandemia hay mucha desesperación, se ha jugado mucho con las emociones, con la psicología de la mayor parte de personas. Una de las causas que las epidemias entran muy rápido en el organismo es la mala alimentación, la mala comida. Las personas hasta la fecha desconocen que los transgénicos son parte de esta pandemia. Entonces, si comemos alimentos químicos, industrializados, semillas que han sido cambiadas genética natural por un poco de veneno, no vamos a tener buena salud. Por eso es que nosotros invocamos siempre a las personas a no vender sus tierras, por más pequeñas que sean, porque ahí es donde está la vida, la sanación y la salud. La Madre Tierra nos ha dado formas, elementos, de acuerdo a los pisos geológicos, climáticos. El Perú es un país que tiene los 85 microclimas. Suramérica es la tierra fértil para el mundo. Una de las sanaciones es este concepto de amar y respetar la vida. Es el mundo entero que deberíamos cuidar a Suramérica como cuidamos a nuestra madre, a nuestra abuela, como cuidamos a un bebé, sea niño o niño, a una guagua que recién nace. Porque nuestros países de Sudamérica, nuestro Tahuantinsuyo, todavía tiene el agua para el mundo. Tenemos los alimentos. Todavía tenemos el 70% de semillas naturales. Y estamos en una lucha por nuestra alimentación. Porque para nuestros pueblos, nuestras culturas, al menos de donde vengo, para nosotros las semillas es sagrado. Nuestras abuelas, nuestros abuelos curaban con las semillas y lo seguimos haciendo. Curábamos con el frijol, con el payar, con el maíz, con la quinoa, con la cebolla, con la energía. El simple hecho de mirar y colocar las manos sobre el cuerpo de una hermana, de un hermano, estamos sanando. Y hay diferentes formas de ritualizar en nuestras culturas. En una cultura tenemos varias formas de usar la hoja de coca, por ejemplo. En los pueblos del norte, de donde vengo, de las culturas achapuyos, mochic, chavín, tenemos variedades de coca. Por así, los mochic usaban la mishkina. Es una coca pequeña que es para sanar, para curar, cuando las personas ya están muy enfermas. La guachuma, una planta sagrada que conecta las funciones del hígado con las funciones más principales de todo el cuerpo, que te vuelve al ADN. La ayahuasca, otra planta sagrada que vuelve a nuestra memoria, a nuestro ADN. No son brebajes, no son alucinógenos para nada. Y para entender a los mochicos, a los chavín, a los chapapoyas, hay que ser responsable, respetuoso y ritualizado. Otra planta que fue alterada, su vida medicinal, nutritiva, alimentaria, ha sido la coca y la marihuana. La coca y la marihuana son dos plantas que en este momento, si nosotros usáramos, por más bajas que sean las defensas del sistema inmunológico, en 10 días empieza a subir. Pero lamentablemente, este sistema odioso, estos grupos de poder lo usan. Usan la coca, usan la marihuana, usan la ayahuasca. Como decimos en Perú, nos han estudiado del revés al derecho para quitarnos lo nuestro y ponernos el daño. Es tanto así que en nuestro país, Perú, preferimos comprar lo que nos hace daño que invertir en nuestra propia salud. Y esa es una imposición moderna, una imposición publicitaria desde el gobierno. En estos días, el Ministerio de Salud del Perú está pidiendo coman pollo. El pollo aquí, la crianza en Perú, es una de las crianzas más tristes, por no decir otra cosa. Los pollos de 2 meses, los cadáveres, ya están en el mercado inflados, desarrollados con hormonas químicas. Los pollos pasan diariamente por 3 vacunas para desarrollar y crecer rápido. Entonces aquí en el Perú hasta se celebra el Día del Pollo a la Brasa. Puede ser sabroso para el paladar de algunos, pero para la salud no es bueno. Han dejado de criar sus animales. Han dejado de criarse con las plantas, han dejado de criarse con las semillas, han dejado de criarse con el agua, con el aire, con el viento, con el sol, con la luna, con las estrellas, con el trueno, con el rayo, con el relámpago, con el guaico. Nosotros todavía tenemos respeto por donde transita el guaico. Entonces, hermanos, la sanación viene primero por el respeto y por la valoración de lo que somos en esta madre tierra. Si la madre tierra no tuviera vida, como lo dicen algunos, yo te digo, ¿para qué comes frijol? ¿Para qué comes papas, mango, paltas? Nos dan vida, ¿cierto? Entonces ahí está la salud, ahí está la sanación, en buscar nuestros alimentos más sanos de lo que podamos, en respetar el uso de las medicinas ancestrales. Yo no voy a hablar del mundo, sino de mi país. En mi país se juega también con la medicina ancestral. Aquí nosotros al chamán ya lo tenemos como sinónimo de payaso, porque hace cualquier cosa, cobra mucho dinero, usa la medicina a medias, hay mucho figuritismo, mucha entrevista para hacerse conocidos, hay gente que va a una municipalidad y hasta pide un documento que estuvo por ahí para hacer currículum y ir de sitio en sitio a hacer plata. Entonces eso no ayuda a reconstruir al ser humano en su plena coherencia con su propio ser interno y esa coherencia que necesitamos con nuestra madre naturaleza de donde venimos. Aquí todavía nuestros hermanos, nuestras hermanas curan con las piedras, porque a veces no hay necesidad de cosechar una planta para usar como medicina, porque en estas épocas tenemos que volver a usar la energía, esa energía de sincronización que nos da la tierra, el agua, el aire, el fuego, que está en las columnas vertebrales de la madre tierra, en esa médula central, los arcos o montañas sagradas, los cerros o lomas. Entonces tenemos que volver a conectar con nuestras energías. Cuando nosotros volvamos a ser agradecidos con la tierra, con el agua, con el aire, el fuego, el sol, la luna, las estrellas, el rayo, el fuego, el relámpago, el huaico, más fácil vamos a sanar. O vamos a ayudar a nuestras hermanas, a nuestros hermanos en diferentes lugares. Vamos a permitir que nos ayuden y ayudarnos. Para compartir lo poco que sabemos y lo mucho que nos falta aprender. Porque realmente tenemos que ser conscientes y reconocer que nuestros caminos de época en época tienen obstáculos, son truncados. Yo hoy también ofrezco estos quintos por las y los sanadores de mis culturas que durante el año 2009, 2010, 2011 fueron asesinados en nombre de la religión, en nombre de un Jesús que ni siquiera llegó por aquí, en el nombre de un líder judío que fue líder de su territorio. A sanadores que estuvieron curando a muchas personas del SIDA y del cáncer usando las plantas que vienen del vientre de la madre tierra, como otras plantas medicinales, usando la guachuma, usando muchas raíces. Fueron vilmente asesinados en estos tiempos y todavía siguen perseguidos. Ahora, con el pretexto de esta pandemia, están matando a nuestras comunidades indígenas. Con el pretexto de la segunda evangelización, están llevando la pandemia a nuestros pueblos, porque aquí en Perú todavía existen comunidades que no tienen contacto con los pueblos mal llamados civilizaciones. El civilizado no mata, el civilizado no roba, el civilizado no segrega, no discrimina, el civilizado no administra un país para beneficiar a industrias transgénicas, a industrias que alteran el ecosistema, a industrias mineras que envenenan el agua, que contaminan el aire, esterilizan la tierra. En Perú hay 95,000 personas que perderían la vida paulatinamente por tener plomo en la sangre, producto de las concesiones mineras. Y nuestro gobierno ni el Ministerio de Salud no dice nada por ellos ni por ellos, mucho menos la Organización Mundial de la Salud, que es una organización que viene del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y quienes son los dueños de estos bancos. Esos bancos no caminan solos, dueños de las fábricas de armas, Entonces, hermanos, es momento de recapacitar para dar el paso a esta primera sanación, que es el amor, la gratitud, el respeto. No puedes agredir a otra persona. Esa es una sabiduría de nuestros pueblos. En mi pueblo se acostumbra mucho esto. Si agredes a una persona, estás faltando el respeto a tu propia vida. Si desangras a una persona, no eres hija ni hijo de la madre tierra, ni de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu abuela, ni de tu abuela, ni de tu bisabuela, ni tu bisabuela, ni tatarabuela, ni abuela. Entonces nosotros cuidamos mucho esta sabiduría. Podemos levantar la voz para protestar cuando nos dañan, pero jamás agarramos un arma para maltratar al peor enemigo. No lo hacemos, porque sabemos que esa persona también se va a ir. Y la mejor sanación es el respeto. La mejor sanación se empieza valorando nuestras vidas, cuidando nuestras vidas. Porque ¿de qué sirve que pocos o varios sanadores, sanadoras, te curen cuando hoy día te vas a sentir bien y mañana vas a salir a agredir? Hay que reconciliarnos con la energía femenina. Hay que reconciliarnos con esa energía femenina que está dentro de los varones. A los varones no nos pueden ver como sus rivales, ni tampoco nos pueden ver como si no tuviéramos el conocimiento. Esto es mentira. Para mi pueblo, la madre tierra primero parió a las mujeres. Las mujeres vivieron largo tiempo sembrando, construyendo, aprendiendo del vientre de la madre tierra, de las indicaciones de la madre tierra. Y una de las primeras medicinas que les dio la madre tierra fue el equilibrio, la coherencia natural entre el ser humano y la madre tierra. Una de las importantes medicinas que dio a mi pueblo fue el oro y la plata, como medicina y ofrenda, como fortaleza de vida y compartir. Ahora el oro y la plata se ha convertido en segregación, en discriminación, y tenemos que volver a ese principio de vida, a esos valores de vida. En mi pueblo donde nací todavía existe una de las minas más antiguas desde las épocas pre-incas, donde se sacaba el oro y la plata para la medicina. Y hasta esas épocas nunca se había encontrado ningún tipo de contaminación, porque nuestros ancestros, nuestras ancestras, se guiaban por el buen camino del buen vivir de la madre tierra. No adulteraban. Nuestros ancestros han llegado a desarrollar técnicas de sanación de mucho conocimiento, yo diría mucho más científico que en la actualidad. Porque desde los pueblos pre-incas se hacían las trepanaciones craneanas. Y se hacían las trepanaciones craneanas para elevar el conocimiento de los que traían un don de la administración del pueblo, de liderar el pueblo. Y se les respetaba mucho. Se les respetaba el cuerpo antes y después. Entonces, hermanos, hermanas, recapacitemos. Estamos a tiempo de cuidar nuestras vidas. De cuidar nuestras vidas para irnos a descansar cuando nos toque descansar. Ir a ese plano energético de la luz donde podremos observar mejor cómo está la tierra. ¿Qué hemos hecho y qué no hemos hecho? Y si tenemos que volver a nacer, pues deberíamos nacer mucho mejor que de lo que estamos. pero para ir hay que empezar a curarnos, porque no podemos irnos sin haber sanado nuestro cuerpo. Negrita Bella, que tenemos que ir cerrando, si puedes. Gracias. Y justamente con esto estaba cerrando ya. Alistémonos nuestros caminos de ahora. Hagamos de este corto, largo camino de esta vida en la tierra más bonita, más llevadera, y cuando nos toque descansar nos vayamos tranquilos para retornar mucho mejor. Muchas gracias. ¡Qué maravilla! ¡Ay, Dios mío! Gracias, Negrita Lozano. Amar, respetar la vida, agradecidos para poder seguir viviendo. Tomar en cuenta a la mamita coca, ayahuasca, la misma marihuana, y revelar la verdad que encierran estas plantas. ¿Cuántas verdades con lo que dices? La energía y el buen camino. Gracias. La segunda tenía que ser Nela, pero se adelantó. A mí me encantaría que Nela Fuentes, que ya ella solita se presentó, y ella es una mujer maravillosa que nace en Santa Cruz, Bolivia. Ella me dijo algo que creo que puede terminar como el colofón de tu presentación. Decías que en Santa Cruz es una ciudad oriental muy bella, caliente, de mucha vegetación, y que desgraciadamente es la ciudad más golpeada por el virus. ¿Nos podrías decir algo sobre este tema específicamente del virus y la pandemia en tu ciudad? Lo más corto que puedas, por favor. Gracias. A tu hijo y abre brazos a todas las personas. Es una tierra caliente, es una tierra con mucha vegetación, a diferencia del altiplano que nosotros tenemos en Bolivia, diferentes formas de vida. Hay personas que viven en el altiplano, que es muy parecido al Perú, y la parte oriental donde yo radico. Estamos atravesando momentos de muchas vicisitudes frente a esta pandemia. Sin embargo, creo que ya lo dijo, y de una manera magistral, Negrita, que todo esto conlleva a descuidos o falta o ignorar lo que realmente tenemos a nuestro alcance, que es con la Madre Tierra. Siento que la Madre Tierra también se está reseteando, y que todos nosotros, si acompañamos en este proceso, vamos a salir más fortalecidos. En Santa Cruz estamos atravesando momentos, como decía antes, muy complejos, y se puede echar la culpa a todos y a todo, comenzando desde el gobierno y absolutamente a todo. Creo que es el tiempo en que cada uno de nosotros debemos empezar a asumirnos y a sanarnos desde adentro. No es tanto el por qué, sino el para qué. Y si todos nosotros, como un solo pueblo ancestral, porque todos venimos de un mismo origen, si todos nosotros empezamos a mirarnos con ese respeto, con esa profundidad de alma, y decir, hermano, lo que estamos viviendo, nuestros ancestros ya lo vivieron. Pero no podemos entrar en esa retórica de lo mismo y lo mismo. Empecemos nosotros, empecemos ahora a mirar desde otra perspectiva. Empecemos a respetar, empecemos a respetarnos y a respetar la Madre Tierra, el agua, el aire, el fuego, pero por sobre todas las cosas, empecemos a mirarnos como un solo pueblo, un pueblo pujante, un pueblo llamado humanidad. Si la hermandad del hombre no es vivificado en nuestros corazones, va a volver a ocurrir una y otra vez y vamos a repetir patrones. Si empezamos a mirarnos desde adentro, si empezamos no a cuestionarnos lo que fue, más bien decir, esto ya se pasó y nos enseñaron que por ahí no va el camino. Entonces empecemos a vivenciar a partir de nuestra propia experiencia y compartamos con la humanidad entera. Más allá de una pandemia, que tenemos diferentes puntos de vista, que ha salido de un laboratorio, que ha sido por un contagio de un murciélago, no importa lo que haya o haya sido, lo que sí estamos viviendo es el aquí y el ahora. Y en este aquí y ahora, perdón, y en este aquí y ahora, lo que nos toca verdaderamente es tomarnos de las manos y compartir y aprender de todas las medicinas. No creo que sean hombres medicinas, mujeres medicinas, unos cuantos. Toda la humanidad somos una medicina. Toda la humanidad somos aprendices, pero toda la humanidad en el fondo queremos ser servidores de servidores. Sé que el anhelo, y al ver los rostros hermosos de todas estas maravillosas mujeres, mi corazón se conmueve, porque sé que de esto vamos a salir muchísimo más fortalecidos. Y sí, tendríamos que perder este cuerpo material. Nuestra alma es inmortal. Y proseguiremos por los caminos de las estrellas. Y caminaremos por todos los recónditos lugares de este inmenso y conmesurable cosmos. Entonces, hermanos, hermanas, avivemos este fuego. Este fuego ígneo, este fuego creador, y tengamos la positividad de nuestras palabras, en nuestras emociones, en el aquí y ahora verdadero y permanente. Pongamos un granito de esperanza. Sembremos semillas de amor. Y empecemos a desplegar esas alas maravillosas que tenemos. Y soñemos que volamos y soñemos que somos libres, porque somos libres de espíritu. Y empecemos a transformar, porque no somos quienes para cambiar, pero sí para transformar y ampliar de lo que se conoce ahora a lo que se conoció antes, y reconocer que todo esto es para evolucionar. La evolución con nosotros o sin nosotros continúa. La Madre Tierra con nosotras o sin nosotras sigue cada día, brindándonos su amor infinito. Recuerdo una vez que tenía una conversación con la mamita, con la Pacha, y yo me estaba quejando del plástico que se echaba por doquier. No quiero decir que esto sea bueno, pero cómo está miope nuestra visión cuando la facultad y el amor tan infinito de nuestra madre, que me decía la Pachita, ¿no? Y tú crees que un plástico va a detener lo que yo tengo que hacer. Si de la muerte doy vida. Y es así. La Madre Tierra, como el sol, sale todos los días y no hace acepción de personas. Sale para justos e injustos, sale para blancos y para negros, sale para pueblos que realmente honran la Madre Tierra y tiene misericordia inmensurable para aquellas personas que aún no comprendieron. Y es nuestro deber, porque ahí sí es un deber, no hablar, sino dar inspiración, porque tampoco ejemplo de nadie ni de nada somos, pero inspirar en cada acto, en cada momento, con los más próximos que tengamos, y así cada día ampliar, si se puede, a un marco conceptual más grande. Pero empecemos por lo pequeño y lo inmediato. Tomemos a nuestros brazos, en nuestros brazos, a nuestros próximos. ¿De qué nos sirve conquistar el mundo y conversar con grandes personas o con seres estelares si con el ser que tenemos a nuestro lado durmiendo en nuestra cama no tenemos realmente un diálogo sincero? Y más aún, ¿de qué nos sirve conquistar absolutamente todo si no hacemos caso a esa voz interior que mora en cada uno de nosotros? Creo que es el tiempo en que debemos empezar a reconstruirnos nuevamente, y de las cenizas volveremos a volar. Muchas gracias, hermanitas amadas, muchísimas gracias. ¡Qué belleza! Toda la humanidad somos medicina, así es. Y además, somos también la posibilidad del respeto para toda la humanidad. Inspiremos no solamente a los próximos, ¿no?, sino también a los que no son próximos. Y que ese sol sale para todos igual, y que nuestra bondad y generosidad sea para todas, para todos, para todos. Gracias, Marinela, y viva Santa Cruz, Bolivia. Pero acá de Bolivia, es una cultura tan fuerte del Ande, nos vamos a Guatemala, a la cultura maya, y tenemos el gran honor. Este es un momento sagrado, queridas, queridos. Yo me siento como si estuviera realmente en un santuario. Se está creando un santuario. Hay santuarios físicos y este es un santuario virtual. Me siento total y absolutamente emocionada. Las cosas que se están diciendo acá ya no son solamente exposiciones de seres humanas como ustedes, sino son declaraciones de fe. Y quiero presentar a María Rosenda Camey Sayikix Cus. Nació en una comunidad maya del territorio Cachiquel, del centro occidental de Guatemala, de Centroamérica y de Abya Yala. Hija y nieta de abuelos y abuelas mayas, conocedores milenarios del fuego sagrado. Su primera maestra de sanación fue su abuela paterna. Desde esta sabiduría enseñada por sus ancestras, ha venido sanando su propio ser. Y la experiencia de ser madre y de la madre para compartir sanación a mujeres y hombres de su pueblo y de otros pueblos Abya Yala. En su proceso de aprendizaje han sido centrales la escucha, el silencio y la observación. Hoy en día su sabiduría la comparte desde la humildad y el amor, con tejidos de sanación que adelantan los pueblos originarios. Gracias, Rosenda, estamos escuchándote rendidas. Gracias. Sí, bueno, ¿qué? Me llamo Marchiwe, dijo Mur, y camo Rishmur. Ni voy a casar ni mutzig, y no lo jefe igual. La joña, cauchi, mutzig. Y que intacar y patir a mamá, ni que atir y tijón. Una de ustedes veces, gracias a nuestras abuelas y abuelos que nos han permitido estar aquí el día de hoy. Una o tres veces gracias al corazón de la Madre Tierra, al corazón del cosmos, al corazón del abuelo viento, al corazón del abuelo fuego, al corazón de las abuelas aguas, que nos permiten decir dos, tres palabras. Muchas gracias. Una o tres veces la invitación que se me ha dado para el día de hoy. Agradezco a estas hermanas maravillosas que me han anticipado, y a Mai también. Honro sus energías, sus nahuales, sus ancestros y ancestras. Y también a las personas que nos están acompañando en distintas latitudes. Con el permiso de la energía de hoy, es la energía del cosmos, del corazón del cosmos, el corazón de la Madre Tierra, que hoy me uno con ustedes. Solamente les digo que si uno sana, la Madre Tierra sana, es lo que nos ha dicho siempre. Nuestras prácticas sanadoras no están fuera de mí, sino están dentro de mí. Esta maravilla de existencia en la Madre Tierra nos ha dado la posibilidad de conocernos cada vez más, porque en nuestro idioma, en mi idioma maya, cachiquel, nosotros decimos a la Madre Tierra, Inute Huachulev, mi madre, que yo soy tu rostro. Entonces, si es mi rostro, si ese soy yo, ¿por qué la maltrato? ¿Por qué me maltrato? El maltrato no viene desde afuera, sino también desde uno mismo. Cuando uno no se conoce, cuando uno no sabe quién es, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, ahí estamos perdidas, hermanas y hermanos. El conocerme hoy día, quizás, en esta dichosa existencia en la Madre Tierra, desde el día, desde el momento en que yo elegí llegar a la Madre Tierra, porque un día yo era energía que venía del cosmos, y elegí llegar a la Madre Tierra, ya venía con una misión de vida, ya venía con un propósito, y mucho de ese propósito, esa misión de vida, hoy día la humanidad la ha perdido. Y necesitamos de nuevo conectarnos con la Madre Tierra. Necesitamos de nuevo conectarnos con el abuelo viento. Necesitamos conectarnos con el corazón del cosmos. De nuevo. Para sentirnos realmente que vale la pena estar aquí. El corazón del cosmos. El ombligo del cosmos está aquí. En el ombligo, nosotros le decimos en nuestro idioma sud. ¿Por qué nosotros la cuidamos tanto? ¿Por qué dejamos crecer nuestro cabello? Porque es la sabiduría del cosmos y es la sabiduría de mis abuelas y abuelos. ¿Y por qué cuido mi ombligo? Porque es la conexión con la Madre Tierra, con el vientre de la Madre Tierra. Porque un día todos los seres humanos estuvimos 260 días en el vientre de la madre, de nuestra madre, y hoy estamos en el vientre de nuestra gran madre. Y por eso nosotras, las mujeres mayas, las mujeres de Aviala, cuidamos nuestro ombligo, lo cubrimos con una faja tejida con nuestras propias manos. Y también usamos nuestro traje ceremonial todos los días. No solamente porque hoy estoy aquí, me he puesto este traje, todos los días lo utilizo. Y utilizo falda para honrar que soy mujer y que necesito estar cerca de la energía de la Madre Tierra. Esta sabiduría que hoy tengo no fue recogida de los libros sagrados de nuestros abuelos, fueron recogidas. Me ha costado leer mucho. Vienen mucho de los libros de abuelas y abuelos, que vienen desde la palabra, que vienen desde la práctica, que también están en mi ADN, que justamente es hoy. Nuestras abuelas y abuelos dejaron escrito mucha sabiduría en los grandes templos sagrados que están en el sur de México y que están en todo el territorio de Mesoamérica. Mucha esta sabiduría que yo les cuento, también todos lo tenemos. Pero un día la misma colonización nos hizo desconectarnos de nosotros mismos. Perdimos esa relación, perdimos esa conexión con nuestras ancestras y ancestros. Y esta conexión que hoy tengo, también la he recogido en mi propio ser, en mi energía, en mi materia. Hoy ustedes me están viendo en pantalla, me están viendo acá. Seguramente dirán, ¿cómo así? En nuestro propio ser está la gran sabiduría, hermanas y hermanos. ¿Por qué olvidamos la importancia de este tercer ojo? Así le dicen ahora los hindús, pero para nosotros es la visión, el cual nos conecta con todo lo que existe, con nuestra visión, con nuestros sueños sagrados. Muchos mensajes lo hemos perdido de abuelas y abuelos. ¿Por qué? Por todo lo que ya dijo la hermana negrita, por toda esa invasión que existe en este mundo occidental. Y ahora en la humanidad está perdida, porque estamos desconectadas de nosotros mismos. Quizás ahora esta posibilidad que tenemos de estar dentro de nuestras casas, ¿será que hemos viajado dentro de nuestras primeras casas? Esta primera casita, ¿será que hemos empezado a dialogar, a interiorizar, como decía la hermana Maravilla? ¿Será que hemos hecho nuestro examen de conciencia, dirían algunos? ¿Realmente qué está pasando conmigo misma? ¿Qué está pasando con cada uno? ¿Será que hemos hecho nuestra revisión, nuestro examen dentro de nosotros mismos? ¿Hasta dónde ha llegado mi ego? ¿Hasta dónde está mi envidia? ¿Hasta dónde ha llegado mi enojo? Esos egos que nos vendió la humanidad egoísta está también con nosotras, hermanas y hermanos. Es el momento de empezar a limpiar toda esa suciedad, toda esa basura. Esa basura también está dentro de mí. Esa basura está dentro de cada una de esta gente que existe en la humanidad. Es el odio, es el rencor. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esa basura, hermanas y hermanos? No es fácil, yo sé. Eso nos ha permitido ahora estar en la cuarentena, que le dicen. ¿Será que he hecho yo este examen de conciencia? Estoy despertando esa conciencia dentro de esa basura. Porque la basura no solamente se ve en las calles, se ve también en los mares, en los lagos, sino también están dentro de mí. Porque yo soy hija también de la invasión. También yo soy hija de todo este dolor que me impusieron, una cultura que no es la mía. Pero aquí estamos, todavía sobreviviendo y viviendo muy bien, recuperando esa sabiduría hermosa, esa sabiduría sagrada que nos legaron nuestras abuelas y abuelos, y que hoy día la humanidad está, yo creo que con sed, entendiendo, como decía alguien hace ratos, la psicología, la psiquiatría quedaron atrás, porque solo mandan pastillas para calmar esos dolores. Pero nosotras, hermanas y hermanos, en nuestras manos, en nuestros sueños, en nuestro caminar, en nuestra una gotita de agua, en las plantas y en las sagradas abuelas piedras, abuelos piedras, está nuestra sanación. No hay que ir lejos, en la casa está la sanación. crea, yo también estudié, fui colonizada, porque mis padres me decían que yo necesitaba estudios, porque era tanto el racismo y la discriminación en este país, que la única salida era la educación. Pero después mis abuelas y abuelos me dieron un jalón de retroceso para regresar a mi origen, y es retomar esta práctica ancestral que no ha sido fácil, que no ha sido fácil porque ha sido de llanto, de dolor. He llorado sangre, hermanas y hermanos, para poder estar aquí. Pero también me han dicho mis abuelas y abuelos que llorar también es importante para lavar mi corazón. Así que el fueguito sagrado nos ha acompañado toda una vida en los últimos 20 años para quemar estos miedos, para quemar estos dolores, para quemar estas tristezas, que no son mis tristezas, sino son de mis abuelas y abuelos, que son de mi padre y de mi madre. Ellas y ellos no supieron sanar lo que yo estoy haciendo con mi linaje, porque quiero hijas, hijos, nietas y nietas de mi linaje, felices, contentos, con una vida de mucha alegría y de mucha felicidad. Este ADN que corre dentro de mí, materia y de energía, es una energía de mucha victimización, pero no me quiero quedar en la victimización. Como dijeron ustedes, ya basta de victimización, porque nos encantó decirnos pobres. Yo no me siento pobre, me siento con mucha abundancia, porque nosotras mujeres y hombres somos merecedores de una vida plena. Y no, el dinero no le hace feliz a nadie, y eso ustedes lo saben perfectamente. Y hoy día, la gente que tiene mucho dinero no está haciendo nada porque le tiene tanto miedo a la pandemia. Y nuestras abuelas y abuelos nos han dicho, ¿por qué le tienen miedo a las enfermedades? De más de 500 años hemos sobrevivido ante estas enfermedades. Así que con amor, desde mi corazón, desde este pedacito de tierra sagrada de Mesoamérica, Guatemala, la tierra de maíz, la tierra de mis abuelas y abuelos mayas, les mando un aliento, una gotita de aliento de vida, una gotita de sabiduría que hemos aprendido con el tiempo. Esta sanación no está escrita en los libros de nuestras abuelas y abuelos, está escrita en la memoria que corre en mi sangre. Así que les quería compartir esto. Y está escrita también todas esas profecías, hermanas y hermanos. Y todos los hermanos de Abiyala lo sabemos perfectamente, que todas esas profecías estaban escritas. Estaban escritas en la memoria oral. Estaban escritas también en los libros sagrados, en los templos sagrados. Y hoy aquí, compartiendo dos, tres palabras con ustedes, para que renazca nuevamente esa humanidad que tanto necesitamos, una nueva humanidad, una humanidad de amor, de solidaridad, de coherencia, de felicidad, el de compartir, el de la confianza otra vez y el de la seguridad. Así que les agradezco una, dos, tres veces. Le agradezco la energía de hoy, que es 5, número 5. Can, serpiente emplumada, o volcán, que es nuestro, son nuestras abuelas y abuelos que nos dejaron esto. Y quería compartir también un canto que el hermano Fernando Rafael ya no se pudo conectar. Y quisiera que pusiéramos nuestra mano, sus manos en sus corazones, mano derecha en el corazón, en la mano izquierda en sus ombligos, para escuchar este hermoso canto, para que también sintamos esa maravilla de existencia que tenemos aquí en la Madre Tierra. Y ojalá que le escuchen. Pueden ir danzando, y volver al vientre. Venimos del cosmos. Regalo para ustedes, este canto le llaman Tejido de Amor, gracias a los autores de este canto tan hermoso, y quedémonos con esa sensación de sentirnos como dijo alguien hace rato, hermana, todas somos sanadoras y sanadores de la Madre Tierra. Nos han dicho nuestras abuelas y abuelos, la misión para venir a la Madre Tierra es sanarnos. Así que vida plena, un abrazo grande a sus corazones. Feliz tarde, feliz noche. Gracias, Rosenda. No me equivoco cuando siento que nos estamos elevando a un nivel que nunca creo que lo había sentido virtual. Jamás yo pensé que virtualmente se podía sentir lo que tú nos has hecho sentir, lo que Nela nos ha hecho sentir, lo que Negrita y lo que seguro Amay, que cierra con broche de oro esta reunión. Pero antes de irnos, no nos olvidemos de la pregunta, chicas, chicos, por favor, por el chat digan sus preguntas. Estas mujeres están hablándonos de tanta maravilla, de un sobrevivir, nos dice Rosenda, de una conexión con el ombligo, con el corazón del cosmos, con este examen de conciencia. Mi cuerpo es mi casa es mi cuerpo. Y también llorar para lavar el corazón. Y estamos en esto, ¿no? Además, yo quería acordarnos de todas esas mujeres que han muerto en nuestros territorios de Abya Yala, todas estas cuidadoras del agua, que hay muchas en todo el planeta, de estas brujas que murieron porque solo sabían, era su único gran pecado fue saber, ¿no? Entonces todas esas mujeres que fueron muertas en todos los países del mundo, y también por las víctimas de esta pandemia, sobre todo las personas que murieron sin sus seres queridos cerca, y que sus rituales de finales de vida han sido muy duros, y estamos viviendo en esto, como decía no sé qué enfermera, claro, es como si se cayera un avión todos los días, 100 personas, claro, eran 1000 y de bajar así ya estamos bajando, pero son 100 seres humanos, ¿no? Entonces estamos también viviendo sobre cadáveres ahorita, ¿no? El Mediterráneo, que ha tenido tantos refugiados, fue todo un cementerio, y este país también ahora, sobre tanta muerte, vamos a tener que pensar en la vida. Y esa vida es la sangre de nosotras, las mujeres, y de las sanadoras mundiales, para lograr esa supervivencia, esa sobrevivencia, ¿no? Y no se olviden sus preguntas, por favor, por el chat de Facebook, por las personas que están aquí, acá en el Zoom, y después cualquier cosa que deseen, por favor, váyanla apuntando, porque realmente esto es la universidad de la vida. La verdadera universidad de la vida es este conocimiento, esta sanación, que nosotros nos estamos sintiendo sanadas. Ya es como no tomamos ayahuasca ni San Pedro, pero lo estamos sintiendo, porque es estas plantas están presentes en ustedes, en su ADN, y las estamos sintiendo a través de las pantallas y del mundo. Y quiero ahora sí presentar a la más joven, pero no por eso la que menos sabe, que es Amay Carine de Brasil, es la descendiente indígena Canela. Ella, sobre todo, ella trabaja lo sagrado femenino en relación a la Madre Tierra y las plantas medicinales y de poder natural. Gracias, Amay, por estar con nosotras. Tú estás cerrando esta no es trilogía, cuatrilogía. Estamos en todo, es como si estuviéramos en los cuatro puntos cardinales, diseminadas todas estas energías maravillosas, y te dejo el eres dueña del micro ahorita. Gracias, Rosenda, mamita, gracias por todo, gracias, Nela, gracias, Negrita. Amay, aquí somos todo oído para ti. Olá, buenas noches, buenas tardes a todos e a todas. Primeiro, eu queria pedir permissão à Madre Natureza e a meus ancestros por esta palavra, e agradecer à Madre Natureza também. Agradeço, é uma honra, tudo que escutei agora mesmo, estou emocionadíssima por todas as irmãs que falaram. É que são palavras realmente de muito amor e muita sanação. Muitas graças, irmãs, a todas que estão aqui falando com nós outros. A Rosenda, a Lili, a Negrita. E, bem, eu La verdad, me gustaría de compartir con vosotros, primero, ¿no? Este momento, y hacer una invitación también. Este momento creo que es un momento de entrarse, como todas hablaron aquí, todas, todas hablaron de muchas cosas, pero fue siempre la misma esencia, ¿no? De entrar para adentro, ¿no? De sentir nuestro yo superior. Ahora es un momento de tener esta conexión con nosotros mismos, ¿no? De tener esa conexión con los dos corazones, ¿no? El corazón de la Madre Tierra y el corazón de nosotros, ¿no? De dentro, de adentro, ¿no? Como la hermana Rosina estaba hablando, ¿no? Pensar y ver todas nuestras sujeras, ¿no? Porque la sujera no es solo interna. La sujera, cuando sujamos la naturaleza, no es solo interna. Todo es una reflexión, ¿no? Cuando yo o mi hermano pone una basura en la naturaleza, es una reflexión de lo que está dentro de mí. Es una reflexión de que todo que está sucio en mí, ¿no? Entonces, yo invito a todos aquí presentes a entrar adentro, ¿no? A sentir la conexión con el superior, porque nosotros somos la naturaleza, ¿no? La fuerza que nosotros necesitamos en ese momento está adentro, no está afuera, ¿no? La madre naturaleza, ella nos da esa conexión para estarmos en contacto con ella, estarmos disfrutando de ella, pero la fuerza está dentro de nosotros. Nosotros somos la medicina. La medicina está dentro de nosotros. Yo trabajo con las medicinas, con las plantas sagradas. Ahora mismo, en ese momento, no, porque estoy fuera de casa, estoy lejos, ¿no? Ahora es un momento que estoy lejos de casa, tanto de mi país, de Brasil, cuanto lejos de mi casa. Yo voy a compartir con vosotros, he venido a hacer un trabajo, ¿no? Un taller fuera de España, que vivo en España actualmente. Nací en Brasil, pero vivo en España, y he venido a otro país a hacer un evento y me quedé atrapada. Entonces fue un momento muy difícil, ¿no? Hasta para nosotras mismas sanadoras, ¿no? Para la gente que trabaja con la sanación. Ahora es un momento muy difícil, entonces yo pensé, ¿y ahora qué hago, no? Estoy sola aquí en este país, en este sitio, en esta ciudad. Entonces tengo que entrar para dentro, ¿no? Dentro de mi casa interna. Tengo que rever mi casa interna, ¿no? Tengo que conectar con mi casa interna, ¿no? Entonces, la medicina está adentro. Nosotros somos nuestros propios maestros, ¿no? Somos los maestros de nosotros mismos. Si nosotros no estamos en... Tú puedes estar en cualquier lugar del mundo. Mira, interesante, volviendo al asunto. Interesante que otro día estábamos hablando y Rosenda me dijo una cosa muy interesante, que siempre tenemos que volver a nuestras raíces. Es verdad. Não vou ver as nossas raízes, mas vou ver as nossas raízes acima de qualquer coisa. Tu podes estar em qualquer lugar do mundo, mas vou ver as tuas raízes. As tuas raízes estão dentro de ti, dentro de tu ser, dentro de tua essência. Tu podes estar em Holanda, tu podes estar em Brasil, tu podes estar em Peru, tu podes estar em Itália, tu podes estar em Espanha, mas se tu não está conectado contigo mesmo, tú no vas a tener esa fuerza, ¿no? Para enfrentar. Entonces, la invitación ahora que hago, principalmente a los jóvenes, porque yo creo que es un momento que, principalmente a los jóvenes, ¿no? Le gusta de salir, le gusta de estar en la fiesta, le gusta de estar con sus amigos. Yo creo que es un momento muy duro, porque también ahora es un momento que mucha gente está pasando por depresión. Es un momento que mucha gente está pasando por... Não só os jovens, não, eu digo que jovens porque a maioria sim são jovens, mas eu creio que quase em todas as idades, quitando os meninos, que é muito difícil, não, um menino passar por uma depressão. Mas é um momento que muita gente está passando por depressão, é um momento que muita gente está triste, e agora justamente não é um momento de tristeza, é um momento de entrar-se para dentro, correr essa tristeza e entrar-se para dentro para conhecer-se, para estar em conexão, não, com o mesmo. Outro dia eu estava flipado porque outro dia uma amiga me disse: mira, estou falando com minha psicóloga e minha psicóloga me disse que há um montão de gente que está se drogando nesse momento, no momento da pandemia, não? Se drogando tanto com pastilhas antidepressivas quanto pastilhas para dormir ou drogas mesmo, adicto, não? A drogas, aí, agora nesse momento, não? E justamente é um momento que a gente, de onde se pergunta, mas pero de onde vou encontrar esta força, não? De onde vou encontrar essa força, não? Então, se a força está presente, o que está presente? Mesmo que tu não esteja na calha, não esteja na natureza, porque agora é um momento que a madre natureza, para mim, me pensar e me ver, é um momento que a madre natureza está embaraçada. Vai dar um novo erro, não? Vamos entrar numa nova era. É uma nova era, e essa nova era temos que respeitar, não? E respeitar, temos que estar adentro, dentro de nossas casas, adentro de nós outros, adentro, e em conjunto com os cosmos. E isso é difícil, não? Estar adentro é muito difícil. Todo mundo mira fora, não? É muito fácil mirar a casa do vizinho, porque que a casa do vizinho no gramado é mais verde? Porque que tal vizinho tem dinheiro e eu não tenho? Porque talvez tal pessoa é mais bonita e eu não sou? Então é muito fácil mirar o outro, não? Mirar a casa do outro. Mas a nossa casa interior é difícil. Mesmo que esteja limpa, sempre há uma coisa que queremos, não? E a invitação é isso, meus irmãos. Eu invito a vocês a entrar adentro de seus corações, de suas centelhas divinas, de sua essência, porque a medicina está dentro. A medicina está dentro. Agora mesmo, eu, há 3 meses que estou aqui, como eu disse para vocês, sola. E ganhado vários regalos do universo estando adentro, não? E estar adentro também é envolver as nossas raízes, não? Como dito Negrita, eu creio que foi na primeira que disse que nossas raízes, ou não sei se foi Negrita, foi Nélia, que disse que nossas raízes também temos muitas raízes, todo mundo tem suas raízes, não? Quem está em Europa, quem está em Sul-América, todo mundo tem suas raízes. E vou ver nossas raízes, é vou ver as nossas ervas, é vou ver as nossas medicinas, não? E sempre a história de ir para dentro, não? Sempre a história de envolver, sempre a história de ir-se, não? De conhecer. E é isso. Eu invito a vocês agora, nesse momento, a fazer um exercício comigo. É muito rápido, muito sencillo. É um exercício de estar presente. Todas as vezes que vocês se sentirem perdidos, agora não temos instrumentos, muita gente não tem medicina, por exemplo, não tem como encontrar medicina, não, então, muita gente com pensamentos negativos. Então, quando vocês estiverem perdidos, é um exercício que venho fazendo, não, durante esses 3 meses que estou aqui, fazer um exercício de presença, não? De estar presente, de estar para dentro. Então, eu invito a vocês a pôr as duas mãos no coração, por favor. Cerrar os olhos ou mirar para o céu, o que seja, mas melhor cerrar os olhos e fazermos 3 respirações profundas. Isso vai atrair a nosso presente, não? Com 3 respirações profundas já é suficiente. Todos os momentos que tiverem perdidos. Hacemos 3, vale? 1, 2, 3. Gratidão em Brasil, gratidão, gratitude. Rauch, em Petanão. Agradeço de todo meu coração. Espero ter deixado esse regalo para vocês. de exercício de presença, que é muito importante, porque o que nós temos agora mesmo são o nosso corpo como instrumento, não? Instrumento de presença, o instrumento para conectarmos à Madre Terra e ao cosmos. É o nosso corpo, é o único que temos agora mesmo. Graças, irmãs. Muito obrigada, Mai linda. Muchas gracias. Gracias a todas. Tenemos muchos saludos. Nos mandan saludos desde Ceará, desde varias partes de Brasil, de la República Dominicana, de Cochabamba, Bolivia, de Galo, graças, Plaza de los Pueblos. Aguijé, Cunhã, Arandu. Bueno, hay muchos saludos, mucha gente que está conectada en los dos chats que tenemos. Y damos las gracias a las cuatro mujeres sabias. Damos gracias al músico sanador y a toda la Plaza de los Pueblos, amigas, aliadas y toda la gente que nos está escuchando. Yo voy a leer aquí las preguntas, que hay algunas preguntas que han hecho. Entonces, Noelle Antesana pregunta. Bueno, las preguntas van para las cuatro sanadoras, para las cuatro mujeres sabias. Al final hacemos una ronda que cada una hable un poquito. Noelle Antesana pregunta, ¿cómo contribuir desde mi hogar para poder sanar? La aprendiz de las plantas pregunta, ¿cómo sanan el dolor de ver el daño que ha hecho y hace la religión a nuestras comunidades indígenas? Susana Núñez pregunta, yo quisiera saber, ¿cómo podemos seguir avanzando en el cambio social, medioambiental, sin caer en la dualidad, la división de la humanidad en buenos y malos? ¿Cómo lo ven en sus cosmovisiones? Y la última pregunta, si nos comparte desde su territorio, piden que nos compartan desde su territorio, una planta para la tristeza o un rezo, para los que estén en el encierro, con angustias. Muchas gracias. Lo dice Amalia de Jujuy, desde Argentina. Pues las hermanas que quieran contestar, yo creo que podemos empezar como hemos empezado, y ya sin la ronda final de palabras, con Negrita Lozano. Gracias. Agradecer a todos los hermanos que están ahí con ganas de que compartamos, ¿no? De veras, en estos tiempos de cuarentena hay mucha tristeza en los hogares. Para romper esa tristeza, lo primero que tienen que hacer es mirar si están vivos. Mirar a la familia que está ahí con ustedes, y que no importa si es la biológica, ¿no? O simplemente el vecino, pero es tu familia, porque el hecho de comer la papa que nos da la tierra ya nos hace hermanas y hermanas. Entonces es empezar a saludar en primer lugar, no te aísles totalmente de tu familia. Yo aquí con mis amigos, pues todos los días subo, bajo y digo buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué has comido hoy? ¿Qué vas a comer mañana? ¿No? Eso, y dar esa palabra de aliento, que no esté triste, pon música, escucha música, empieza a danzar, empieza a decir que este virus no te pertenece, no es nuestro, y que se vuelva su origen y que su origen se diluya. Empieza a decir que necesitabas también un descanso para mirarte, para reflexionar y pensar cómo está tu vida, cómo está tu caminar. si realmente ahora eres consciente de que comes comida de la tierra o no sé de dónde. Entonces es hora de mirarte que eres tierra, agua, aire y fuego, que tu carne es la tierra, que tu sangre es el agua, que el aire es tu aliento, tu respirar, y que el fuego es tu propia temperatura. Entonces vamos a cuidarnos y vamos a cuidar la tierra. Con respecto a una pregunta con la continuidad de la invasión de la religión a nuestras comunidades, es bastante doloroso que, sobre todo para América del Sur, el Tahuantinsuyo, después de 528 años, se siga repitiendo este poderío, esta discriminación, ¿no? Pero a las finales, cuando uno empieza a saber la verdad, las religiones no existieron. Las religiones se fundan después de haber hecho las peores penetraciones de violencia en muchos territorios, como lo es los dueños de la religión cristiana, el Vaticano, porque ellos nos invadieron el territorio judío, invadieron el territorio europeo. En Europa hicieron sus coronas católicas y a través de sus coronas nos invadieron y continúan, porque en sí es un poder económico armamentista disfrazado y tiene miedo de perderlo. Tiene miedo de perder, entonces dice, hay que desaparecer a la última comunidad nativa, ¿no? Hay que desaparecer a todos, porque todos tienen que estar en el orden mundial, y como las religiones son parte del orden mundial, entonces siguen penetrando. Y es una pena para nosotros, porque cuando llegan y golpean, siguen quitando la propiedad, siguen con la misma violencia. Entonces, esas faltas de respeto a su propio ser, a su propia persona, es como que sus neuronas no funcionaran en su lugar. Los seres humanos tenemos derecho a seguir, a creer en lo que queramos creer. Entonces la debilidad de la religión es golpear, la debilidad de la religión es someter. En estos días de pandemia están muriendo nuestros hermanos y muchos asesinados, no por la misma pandemia, en varios países de Sudamérica, el Tahuantinsuyo. Entonces, para nosotros esto es terrible, que a estas alturas sigan con lo mismo, ¿no? Cambian las formas, cambian las modalidades, pero siguen la discriminación. Entonces, yo no sé cómo estos líderes religiosos se sientan en seguir delinquiendo. Realmente no lo sé, no quiero estar en sus zapatos de su maldad, pero yo quiero decirles que la única forma de cuidarnos es seguir velando por la comunidad, seguir cuidándonos. Si ellos actúan con violencia, no responder con violencia. Es muy complicado la vida cuando ellos tienen un poder económico, armamentista, y nuestros pueblos no. Nuestros pueblos tienen las manos limpias, llenas de amor, para sembrar, para alimentarse. Pero es momento también de sacudirse de lo que nos ha hecho egoístas, envidiosos, con unas competencias terribles de querer estar por encima de los otros, de las otras, ¿no? Hay muchos indígenas que han cambiado mucho. Hay muchos indígenas que luchan de lo nuestro y que ya no sirven a la comunidad, sino sirven a la religión, sirven al poder económico. Entonces es muy triste para nosotros. Alguien también preguntó por ahí que había mucha tristeza y tal vez alguna plantita que alegre. Y yo creo que la conocen con el mismo nombre en muchos países, Eliantén. Eliantén se prepara en infusión y se toma por 14 días un vasito a la hora de levantar, 4 vasos diarios, tómalo a la hora que te sea posible, porque no hay horario. No podemos ponerle horario a nadie, sino el tomarlo, ¿no? Y el otro es el diente de león, que se mastica, se come hojitas. Un par de hojitas, lo puedes comer 4 veces al día, si gustas en tu desayuno, en tu almuerzo, en la cena. Porque hay personas que comemos, o que comen 4 veces al día, ¿no? Desayuno, almuerzo, el lunch y la merienda. Entonces puedes usar 2 hojitas. Hay resentimientos que se quedan en el hígado, entonces ahí es la zona donde tenemos que trabajar también un poquito, y para eso es el yantén y el diente de león. Se limpian con una escobita que pasa por ese lado, no limpiando, desintoxicando. Y además el yantén y el diente de león ayudan a la desintoxicación y así poder sanar, ¿no? El diente de león es muy bueno también porque ayuda de una o de otra manera a limpiar la flema. También tiene una dosis de nutrientes para el sistema inmunológico. El yantén es un gran desinflamante, ambos son desinflamantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Negrita hermana. Muchas palabras. Agradecimiento por parte de Sonia Vicuña. Agradecimiento para todas las sanadoras que nos han dejado y nuestro corazón. Aguillé Cuñá Arandú. En guaraní significa gracias, mujeres, justicia, compañera de la Plaza de los Pueblos, Paraguay resiste. Hay una pregunta más que voy a añadir para que las siguientes contestar. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños en este momento de pandemia? Es muy importante que nosotras tengamos ideas para ayudar a los jóvenes y a las niñas a entender en este momento. Pues esa pregunta junto con las demás para que empiecen a contestar, a despedirse. Ahora, Lila, hermana, tu palabra. Gracias. Si tenemos tristeza, tenemos que observarnos. Si tenemos alegrías, tenemos que observarnos. Si tenemos envidias, si tenemos rencores, lo que fuere que tengamos, la única manera de sanar es llegar a las raíces. Lo demás son paliativos simplemente. Y la forma es mirarla, observarla. Pero observarla, simplemente observarla, no quedarnos con ella. Empezar a mirar como si viniese desde lejos y que en un mirar ya se fue. Y cada vez más ser conscientes de que esta tristeza en el fondo es porque tenemos algo fuera de nuestro propio control. Cuando empezamos a ser conscientes del aquí y el ahora, en este presente eterno, no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto. Y si hay llanto, las lágrimas son dulces. Tenemos que empezar a mirar y observar cada una de nuestras acciones y reacciones y comenzar a asumirlas. Porque entramos en ese círculo vicioso de ser víctima y victimario. y volvemos a darle poder a cosas externas. Exactamente igual que la religión. La religión es lograda, hecha de afuera, humana. Sin embargo, la verdadera comunidad y comunicación y religarse es desde adentro. Tú y tu padre, tú y tu madre, tú y el nombre que le querramos llamar a la deidad, que es de nuestro agrado o de nuestra comprensión. Podemos llamarle el gran espíritu, podemos llamarle Dios, podemos llamarle sol, podemos llamarle lo que fuere, no importa el nombre, lo que importa es el sentimiento, lo que importa es la conexión real que hacemos desde adentro. Y ese gran espíritu es el mismo de ayer, de hoy y de mañana, con diferentes nombres, pero es el mismo. Respecto a los niños, yo soy abuela y lo que hago con mis niños es ser una niña, ponerme en su lugar, no hablarles desde lo alto, aunque mucho de lo alto no hay porque soy muy pequeña, pero ponerme en su estatura externa e interna. Nosotros creemos que los niños no tienen problemas, y sí, tienen problemas existenciales tanto como nosotros, y muchas veces no pueden expresar, y lo que hacemos, porque hacemos, es gritarles, lo que hacemos es ponerlos a ellos como una excusa, y lo que no podemos decir a nuestro marido o al mundo entero, se los hacemos a ellos. Basta de eso. Pongámonos en los zapatos de nuestros niños. Hoy, con lo que se ha abierto la escuela por internet, los padres son los que tienen que guiar a los niños, sin tener una metodología, que es diferente a ser un maestro que tiene el método. Entonces, ¿qué es lo que hacemos la mayoría de los padres? Gritarles, enojarnos y ponerlos más nerviosos. Respiremos hondo, mirémonos a los ojos y digámosles, por sobre todas las cosas, todo está bien. Tienes aquí a tu madre, exactamente igual que la madre tierra. Tienes a tu madre, que si quieres algo, sabes que estoy presente. Y empezar de verdad a que nuestros niños tengan confianza. Pongámonos en su lugar, hermanitos, hermanitas. Abracémoslos, apapachémoslos, besémosles en el alma. No significa que no corrijamos, pero hoy es el momento de compartir con nuestros niños. Y muchos hogares, es después de mucho tiempo que están compartiendo con madre y padre en un almuerzo juntos, porque la vida nos ha llevado, y por el consumismo, a que salgamos a trabajar desde muy tempranas horas del día y lleguemos cansados en la noche, cuando nuestros hijos han pasado todo el día o en el colegio o con algún tutor. Entonces, para nosotros como para ellos, es un también aprendizaje de estar juntos. Tengamos consideración que estamos creando y alimentando espíritus, y que nuestro padre, madre, lo que nos ha dado es el cuidado de nuestros propios hermanos e hijos a la vez. Entonces, empecemos a compartir y aprender haciendo. Es el tiempo de aprender haciendo, es el tiempo de tener más confianza, más comunicación y menos nervios. Respecto a la curación que alguien decía para la tristeza o para cualquier evento, muchas veces no tenemos a mano, y ahora con lo que muy poco podemos salir de casa, podemos conseguir alguna hierbita. Sin embargo, hay gente que sí tiene sus jardines o ha tomado las precauciones de tener. Lo más adecuado, desde mi perspectiva, es con la mano izquierda tomar un vaso con agua. La mano izquierda da y la derecha recibe. Con la mano izquierda damos e intencionamos que esa agüita va a calmar todo lo que tenemos dentro. Esa agüita va a entrar realmente como agua bendecida, que es nuestro propio aliento y nuestra pureza de motivo para hacerlo. Y vamos a soplar dos veces. Vamos a soplar sutilmente, suavemente, dentro de ese vaso con agua. Y vamos a soplar invitando a que esa agua calme toda nuestra sed, que en realidad es nuestra sed de amar y ser amados. Y vamos a tomarla agradeciendo, porque si en verdad agradeciéramos cada momento de nuestras vidas por todo lo que nos da y lo que no nos da, no habría mejor medicina que nuestra propia expresión. Muchas gracias. Muchas gracias, Lila. Hay una pregunta para Negrita, que Maricar me pregunta qué tipo de llantén, si ovata o lanceolata, y qué parte del llantén usar. Uno puede usar toda la planta, la raíz, el tallo, la hoja. En infusión, cuando hierve el agua, dejar la planta a un par de hojas en 4 minutos también, y si la tristeza es muy larga, 14 días tomar la plantita, y ayuda mucho, y les va a ayudar mucho. Y esto, la terapia del agua, la terapia de la música, no acompañes música estos días. La música que mejor la puedo oír sus oídos, ¿no? La mejor que puedan escuchar, danzar, prender un fuego y danzar. Y si no hay fuego, yo sé que hay agua, que hay música de todas maneras. Gracias. Muchas gracias por las palabras bellas y sanadoras. Y ahora que nos brinde con su sabiduría y con sus palabras, la hermana Rosenda. Bueno, gracias por la palabra. Bueno, yo creo que está dicho por las hermanas que nos antecedieron. Solo quisiera fortalecer que también nuestras manos sanan. Sabemos que nuestras manos, todas las personas, hombres y mujeres de este planeta, en nuestras manos están nuestra sanación. Y por eso nosotros ponemos mucho en nuestra mano y nuestro corazón cuando estamos tristes, pero también cuando estamos alegres. Y también ponemos nuestra mano derecha en nuestro ombligo, porque es lo que nos hace regresar al vientre de nuestra madre que un día estuvimos, y allí recibimos esas tristezas, porque hay muchas tristezas que hoy día sentimos que ni siquiera son nuestras, son de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestras abuelas y abuelos. Entonces, como dijo la hermana que habló antes, es volver otra vez al origen, volver tocando hasta dónde está, dónde viene esa causa. Porque si nos quedamos solamente en el alivio, es como tomarme una pastilla para calmar el dolor. Entonces, otra forma que nosotros también sanamos es con el viento. Salimos, además del agua, como lo dijo, lo explicó la hermana antes, salimos un ratito al patio o a donde estemos, y inhalar, exhalar. Con la inhalación inhalo el amor y saco mi dolor. Porque ¿qué es lo que genera la tristeza? Es tanto dolor que hemos acumulado. No solamente los niños sienten dolor, no solamente los ancianos sentimos dolor. Este dolor que yo cargo, esta tristeza que tengo, es la tristeza de todas mis generaciones. Entonces, conscientemente, inhalo el amor y saco el dolor. ¿Dónde está? ¿Llevo el viento, el oxígeno a mi corazón? ¿O dónde está? A veces nos quedamos, pensamos y pensamos, repensamos, y nos da dolor de cabeza. Y ese dolor de cabeza me afecta a mi hígado. Y por eso en nuestro calendario maya nosotros tenemos un nahual, así le decimos, una energía de nuestros cerebros. Los cerebros están no solamente para pensar y quedarnos en la racionalidad, sino también es pensar con el corazón. Y ahí es donde está la desconexión. Es lo que nos dejó las iglesias, es lo que nos dejó las religiones, porque aquí, en mi país, en nuestro país, en toda Via Yala, estamos invadidos de muchas religiones, y muchas de esas son evangélicas y católicas. Y nos dijeron que hay que portarse bien, que no hay que pecar, sobre todo a las mujeres, porque nos cae que vamos al infierno. Desde el vientre de mi madre yo aprendí, y eso es lo que estoy ahora desaprendiendo, sacando en mi corazón que yo soy una mujer libre, una mujer que yo tengo el derecho de amar. Pero ahí adentro del vientre de mi madre aprendí que yo soy pecadora, que aprendí ser una mujer avergonzada, aprendí a no querer y amar. Entonces también estoy en ese descolonizar mi corazón y descolonizar este ser para ser una persona completa, en plenitud total. Entonces, en nuestras manos está esta sanación, como las hermanas ya dijeron cómo podríamos sanar. Y en cuanto a los niños son mucho más sabias y sabios que nosotros. Porque muchos de esos ustedes recuerdan muy bien. Que cuando éramos niñas o niñas, teníamos una plena libertad de pensar, de decir las cosas tal como son, sin prejuicios. Luego nos fueron domesticando en la escuela, nos fueron domesticando en la iglesia. Entonces, así que volver al vientre para retomar también nuevamente este amor, volver a retomar otra vez esas alegrías, volver a retomar otra vez esa vida plena, que yo les digo, como lo dicen nuestras hermanas del sur, suma causa, y nosotros decimos Rashnakil Kaslemar, le decimos en nuestro país. Así que creo que nuestras manos, también en nuestra danza, como decía la hermana negrita, nosotros danzamos mucho, tenemos nuestros miedos en el fuego. ¿Por qué nos reunimos alrededor del fuego? Y dialogamos alrededor del fuego con nuestras abuelas y abuelos, porque allí dejamos estos miedos, porque es lo que nos ha dejado las iglesias, es lo que nos ha dejado la educación occidental, los miedos. Si no sacas buen punteo, no tienes derecho a pasar al siguiente año. Si no haces tu tarea, o sea, los miedos, ¿cuántos miedos se están metiendo hoy día los maestros en la cabeza y en el corazón de nuestras hijas e hijos, prendidos en un sistema cómputo que ni yo lo sé manejar? Y hay que aprender a manejar estas cosas que no son nuestras, y además sabemos que son dañinas, que toda esta tecnología nos jala esta energía también. Nosotros hablamos mucho de nuestra energía, así como todos ustedes y yo tenemos energías. Y yo soy la síntesis, ¿sí?, del cosmos, síntesis de la madre tierra, síntesis de mis abuelas y abuelos, síntesis de mi mamá y papá. Entonces soy un colectivo, no soy un ser individual. Pero este sistema me vendió el individualismo, me vendió el egoísmo. Y eso también cuando no tienes las cosas, te da tristeza. Inclusive Ayer antes recibí unas llamadas de algunos estudiantes que están frustrados, que estaban temblando de miedo, estaban temblando porque a las 12 de la noche era el último minuto para enviar la tarea y no lo entregaron. Hasta les podrían dar infartos. ¿Por qué llegamos a eso? Si la vida, si hoy la pandemia, si el universo, si la madre tierra nos está llevando a regresar a nuestra casa, que es esta, es un colectivo, ¿por qué nos están invadiendo con tantas tareas estos maestros, estas maestras, que metodológicamente no está funcionando todo lo que están haciendo? Y no solamente eso, sino que me decía una niña hace poco, ahora hasta hay misas y tengo que hacer tiempo para ir a la misa, me decía, pero porque si te genera tensión, porque entras a la misa, mejor dialoga con un pajarito, ¿por qué no dialogas con el viento? Yo le decía eso, sí, pero es que me corta mi tiempo para hacer mi tarea. O sea, es tan frustrante, hay mucha frustración en el planeta, pero por eso digo, hermanas y hermanos, si estamos cayendo en esa humanidad de tensiones, ¿para dónde vamos? Para los que estamos aquí escuchándonos, escuchar a nuestras hermanas, para mí es volver a casa, pero no es la casa del vecino ni mi casa, es la casa, es esta, es la casa del universo, porque yo también soy el rostro del universo. Así que esa es la tarea, hagamos un tiempecito, 5 minutos, 10 minutos todos los días, para hacer nuestra revisión internamente cómo estoy. Y justamente en estos días nos están hablando los hígados, nos están hablando los páncreas, nos están hablando nuestros riñones. ¿Por qué? Por muchos miedos, por muchos enojos, por mucha soledad. Hay algunos que no están aprovechando la soledad en sus casas. ¿Por qué le tenemos miedo a la hermana y el hermano soledad? Si es tan hermosa, porque es con uno mismo. Así que a sanar con nuestras manos, a sanar con el abuelo viento, con la abuela agua, también a sanarnos, simplemente sanar. Estamos realizando con un grupo de mujeres sanadoras varios encuentros de sanación, le estamos llamando, porque justamente yo, una hermana me decía, ¿cómo puede ser que yo soy sanadora y me está saliendo mucho mis enojos? Me está saliendo mucho mi ira. Qué bueno, le dije, excelente, porque eso qué quiere decir, que tienes que sanarlo, eso tienes que sanarlo ahora, porque es mentira, yo vivo en la plenitud armoniosamente, no. Salen mis oscuridades cada 5 minutos. Sale ese dolor cada 10 minutos. Aprovechémoslo, hermanas, para sanar. Pongamos nuestra mano entre el corazón, respirando profundamente. Me estoy peleando con mi pareja porque no lo aguanto. Ahora sí lo estoy conociendo. Pero yo también me estoy conociendo profundamente dentro de mí. Estoy conociendo a mis hijas, a mis hijos, cómo son. Porque no tenía oportunidad de estar tan cerca como ahora. Aprovechémoslo. Nosotros utilizamos muchas las velas de colores, de distintos colores, y le llamamos flores. Así en nuestro idioma le decimos jotzí, le decimos a las velas. Y hoy, porque es el día, hoy puse velas de color verde, porque es el reshnatil kaslemar, que deseamos la humanidad. Así que con el agüita sanémonos. Por eso en todas nuestras intervenciones sobre el lado izquierdo estaba tomando, pero gracias a Maravilla, no me acuerdo de su nombre, pero qué hermoso aprender también de este intercambio. Y gracias por este viaje, y gracias a May, a Negrita, a Nelly, a las hermanas que están aquí, hermanos que están acá. Solo queda respirar profundamente y seguir caminando. Un abrazo a sus corazones. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosenda, por traernos la sabiduría del gran pueblo maya y de hablar desde el corazón. Dice Juliane Verceli, muchas gracias, hermanas, muy emocionada por sus palabras, gracias de verdad. Janaína Perpetuo dice, qué bonito inhalar el amor y sacar el dolor, pura sabiduría. Nos mandan saludos desde San Juan del Río, en Querétaro. Muchas gracias a las sabias mujeres que compartieron tan importante mensaje, estar presente, sanar la casa, nuestro interior. Y ahora a Mai Karini una pregunta. Le preguntan, ¿cómo podemos buscar la realidad? ¿Existe una única realidad o es subjetivo? ¿Y cómo puedo ayudar la medicina en, cómo puede ayudar la medicina en ese aspecto? Lo pregunta Cesare Lacaita. Hola, hermanitos, hermanitas. Gracias, como siempre. Primeramente, agradecer a mis hermanas que hablaron. Me encanta. Muchas gracias, de verdad. Con relación a, primeramente, con relación a la religión, yo creo que mis hermanas ya hablaron bastante cosas, ¿no? Y creo que fue suficiente. Bien. Suficiente não, porque se fôssemos falar de religiões, os povos indígenas, íamos passar 3-4 dias aqui falando, não? Com relação à pergunta de nosso irmão, com relação à realidade, não? Mira, eu hice uma lista, não? Porque, sim, he hablado muito de se mirar para dentro, de trabalhar dentro. Pero claro, hay medicinas, ¿no? Hay medicinas que y hay terapias que nos ayudan a estar en equilibrio, ¿no? A entrar dentro de esa realidad, ¿no? Y he hecho una lista de qué podemos hacer. Yo creo que las hermanas ya hablaron un poco también, cada una de sus sanaciones. Eu creio que, e agora também é um momento que eu sei que não há muitos recursos, pero qualquer recurso que temos em casa destes seria importante, não? A lista que eu fiz foi a respiração, não? Que é importantíssimo para nos trazer ao presente, para nos trazer a nossa conexão de dentro, que a irmã da Rosenda Blast, eu creio que todas as Blast também. Respirar o amor, não? E inspirar as coisas não buenas. E eu, por exemplo, quando desperto pela manhã, eu respiro, eu hago 3 respirações e cada respiração eu digo, eu sou luz, eu sou amor e eu sou perdão. É algo muito bonito também para que te traga ao presente, não? Alimentos frescos são importantíssimos, não? Porque a alimentação, nós somos o que nós comemos. Então, a alimentação ela vai te abrir essa consciência também, não? Se tu comes basura, é impossível que tu organismo, que tu células esteja presente com a conexão com o universo, não? Com o cosmos. A fitoterapia, que as irmãs acabam de falar, sobre as ervas, que é importantíssimo os tés. Agora não posso falar porque é pouco tempo, não posso falar de todas as ervas, mas se vocês podem entrar em contato com algum fitoterapeuta, ou com um xamã, ou com um naturopata. Eu, por exemplo, sou naturopata, trabalho com naturopatia, e lhe indico essas coisas. E yoga, que é importantíssimo, não? Que, como eu disse para vocês, nosso corpo é nosso instrumento. Então, mover o corpo é importantíssimo, fazer yoga. Se não puedes, pode acompanhar em YouTube ou pedir auxílio a alguma pessoa, mas o yoga com a respiração é muito importante também para trazer ao presente, não? A musicoterapia, a música sana, não? A música é vida. Então, é importante ter esse tempo para escutar as músicas que sanam, claro, não? Então, há muitíssimas músicas da natureza, da madre, dos povos indígenas, que aí nos dão uma força, não? Para nos trazer esta presença. A dança, a dançoterapia, não? A dança é importantíssima também, que é um instrumento para o nosso corpo. O canto, cantar, é importantíssimo cantar. Por que cantar? Porque cantar eu vou trabalhar meu quarto chakra. Eu vou trabalhar com meu chakra laríngeo. Então, cantar é importante. Mesmo que eu não saiba cantar, mas cante. Canta que em Brasília há um ditado, quem canta seus males espanta. Quem canta seus males te vá. Então, cantem. Não? El baño, bañoterapia, hay diversos baños con ervas importantísimos, con romero, con otros tipos de ervas, después vosotros pueden ir viendo eso, otras ervas, pero baños, hacer baños sería, es importante también, ¿no? Cristales, trabajar con los cristales, por ejemplo, yo no tengo muchos recursos donde estoy, porque estoy en una casita que no tiene nada aquí, he estado con bendiciones a través de personas que me dejaron, ¿no?, esta casa. Entonces, por ejemplo, yo hago cristal en la agua, pongo cristal dentro de la agua, y eso hace con que te regenere, ¿no?, tus células, tenga esta memoria, porque los cristales hay vida, ¿no?, los cristales hay poder, ¿no?, tiene esta memoria, ¿no?, até esta memoria para tus ancestros. Los pies en el suelo, es importantísimo tener los pies en el suelo, porque los pies es nuestra raíz. Entonces, tener los pies en el suelo, mesmo que tú no puedas salir de casa, ahora, por ejemplo, en Europa ya se puede, ¿no?, creo que ya puede salir, estamos en la primera fase, entonces puede poner un pies en el suelo, pie en la grama, los pies en suelos, es importante. Meditación, hacer una meditación, sacar por lo menos unos minutitos para hacer una meditación con respiración es importante, ¿no? Reiki, trabajar con aceites esenciales. Si tienes animales, por favor, escuche tus animales, gatos, canes o otros animales que tengas. Es importantísimo porque los animales están hablando mucho ahora, ¿no? A través de su esencia. Los animales, yo, por ejemplo, estoy en esta casa aquí, como he dicho para vosotros, me apareció un gato. Vem me visitar sempre esse gato. E eu disse, Rodê, não? Parece um gato, que felicidade. Então, eu tento escutá-lo. Porque os animais, agora mais que nunca, nos estão nos falando, não? Vale. Isso se pode fazer antes de levantar-se e antes de dormir, fazer essa respiração consciente seria precioso. Silêncio, tentar escutar mais do que falar. Agora nós estamos na luna minguante, não? Estamos em vários. Agora estamos num momento de planetas retrógrados. Temos 4 grandes planetas retrógrados: Vênus, Júpiter, está retrógrado, e outros planetas, 2 mais que não me recordo agora, pero temos 4 planetas retrógrados agora mesmo, que é esse momento de silenciar, de entrarmos para dentro, não? Vale, saber como estão os astros é importante, saber como está a luna, e de acordo com a luna, nós outras mulheres, principalmente nós outras, não? É o momento de estar com essa conexão com a luna. Agora a lagoela, a luna está nos falando de uma forma potentíssima, não? Está até mais luminosa, como se dizer assim. Sanar o feminino para as mulheres. Água cristalizada, que é a mesma. Pode ser com o cristal ou não, tu pode deixar a água fora da casa. Aí um dia, no outro dia, tu pode estar tomando essa água também, porque corre a energia do cosmos, não? Velas, que nossa amiga Rosenda disse, é importantíssimo acender tus velas para tus ancestros, para tus abuelos. E por fim, os incensos. Por favor, incensos naturais, vale? Se puedes. Eu sei que é muito difícil agora ter esses recursos, mas o que podemos fazer, por exemplo, eu com banhos, hago banhos de cáscara de naranja, que é muito bueno, não? Se tens outro tipo de cáscara, tu podes encontrar até uma cáscara mesmo de uma fruta, vale? Então é isso, meus irmãos, essa é a lista que eu deixado para vosotros. Como meus irmãos já têm falado sobre religião e outras coisas mais, eu creio que se pode ajudar, não? Se pode ajudar aí nesse momento que muita gente está triste, né? Nesse momento que muita gente está perdido, porque nós outros não estamos perdidos. Nossa essência, nossa casa está dentro. Estamos todos unidos, estamos todos juntos. Impeitana, Rosh Rosh. Obrigada, querida mãe. Gratidão. Gratidão, mulheres sábias, por compartilhar cura através deste meio e por suas palavras. Saudações do Nordeste Brasileiro, João Pessoa, Paraíba. Muchas gracias. Gracias a la Madre Tierra, gracias al Cosmos, al universo, a la divina unidad, a la fuente, por esta oportunidad de estar aquí. Gracias a las hermanas sabias que han aportado con su sabiduría, con su corazón, mucho para nosotras. Ha sido un regalo inmenso para la Plaza de los Pueblos. Gracias, Nela. Gracias, Negrita. Gracias, Rosetta. Gracias a Maicarini. Gracias a todas y todos, todes que nos han acompañado en este conversatorio tan precioso. Gracias por toda la sabiduría de las mujeres. Y vamos a encerrar con una oración de Amai Karine. Gracias. Ashe. Miel de abeja dulce en la mañana y en la noche, me dijo Negrita. Amai, bella, ¿le encierras? Ashe, ashe. Voy a hacer una oración a la Madre Terra, oración de perdón y agradecimiento. Bendita Madre Tierra, creadora de las cosas que posee aliento y corazón. Hoy aquí y ahora, tiene la fuerza de mi matriz, de hija de la tierra. Tantos nombres desde edades más antiguas. Muchos te han venerado y honrado, y muchos otros te olvidaron. Perdona a mi especie humana por tanto dolor infligido. Sinto o picor de tu pele. Sinto como se ahogam tus águas, como te saqueiam tus entranhas, e tu pele se mancha de sangre. De tus hijos, animais e humanos, perdonas as ofensas, minha madre. Danos mais consciência da ciência, compaixão e inocência. Tu que sigues alimentando-nos, dando-nos cobijo e ensinando-nos com amor. Hoje, aqui, reconozco que sou para ti e parte de ti. Como tu eres de mim, que não puedo possuir lo que sou, que só puedo pertenecer aquilo que forma parte de minha essência. Hoy y todos los días de mi existencia, te bendigo, hermana, madre tierra. Bendigo tu fuerza, tu amor y tu dulzura. Bendigo tu espíritu y tu materia, así como todos tus hijos, en el nombre de la luz y del amor. Gratitud, ahó, haus, haus, sin perdonar. Gratitud, hermana. Gracias. Gracias, hermanas. Gracias, May. Gracias. Pues, si todo sale bien, ya se terminó la parte pública y ya lo cortan. Y ya todas las hermanas podemos conectar las cámaras para hacer un ratito entre nosotras. Hace algunos años, mientras paseaba por una de las playas de ensueño de las Islas Baleares, me detuve a charlar con un viejo pescador que estiraba sus redes a lo largo de la costa. Fue él quien me contó esta historia, diciendo que había sucedido allí mismo, en una de esas islas. Hubo un tiempo en que los barcos recorrían el Mediterráneo ida y vuelta, desde Cádiz hasta Estambul. Se detenían por fuerza en los puertos de las islas, y allí, mientras cargaban y descargaban sus mercaderías, se aprovisionaban de todo lo necesario para seguir el viaje. Los marineros, mientras tanto, repetían el mismo ritual. Recibían su paga, corrían a la taberna para gastarse hasta el último centavo en vino y mujeres, y cuando el dinero se acababa dos o tres días después, volvían al barco, saturados de alcohol y borrachos de sexo, o al revés, para dormir hasta que el carguero volviera a hacerse a la mar. Me contó el pescador que un día dos marineros cruzaban el viejo puente de madera construido sobre el río camino a la taberna. Su barco había entrado en puerto muy temprano en la mañana y la mayoría de sus compañeros se habían adelantado colgándose literalmente de los camiones de transporte para ser llevados al pueblo. De pronto, el más joven de los dos amigos se quedó mirando por encima de la barandilla hacia la costa del río. ¿Qué haces?, dijo el otro.